Miserable chino muy agradecido. Miserable chino pagará algún día gran favor. Tú, ser tonto. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces... Pero no terminamos de una vez con esto la semana pasada. Chicos, chicos, la multitud es un clamor. Hemos vuelto a escuchar a los fans. ¿Qué fans? Ya me entiendes, a los oyentes. ¿Qué oyentes? Bueno, el caso es que la gente está dejando de escucharnos porque gritamos demasiado. ¿Y eso que no me han visto en la cama? ¿O qué pasa? Que un muelle que se me clava en la espalda duele, ¿eh? Así que a partir de ahora, nada de gritar. Vamos a hablar con normalidad y tranquilidad. Sin nervios. ¡Sin! ¡Hostia, un micrófono verde en Radio Carcoma! ¡Verde, es verde! ¡Gritamos mucho para que todo el mundo lo sepa! ¡Verde! Chico, lo de gritar, que la gente se nos va. ¡Verde! ¡Imita y el caberón! ¡Entres de! Adiós, oyentes. ¡Pon la música! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita. ¡Hola, buenas! Y Randy. ¡Hola, muchachada! Con la aparición especial de Arsa 13. Hago música de prestigio. Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más espectaculares de la semana. Jardita nos contará misterio en la Isla de los Muertos en el reto y hablaremos de las más extrañas teorías conspiranoicas. Todo acompañado de una nueva entrega de Vidas Ejemplares y en el penúltimo episodio de 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 21. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y empezamos con la noticia estrella de la semana, algo que ha conmocionado al mundo. Sé de lo que hablas, pero yo creo que un programa de risa igual no es lo mejor ahora. Hay que hablar de todo, hay que decir las cosas y esto es muy importante. No podemos dejar pasar el que un fan ha sacado una foto y hay alguien jalmeando. ¿Qué? ¿A quién le importa Japón? No sé. Aquí solo nos preocupamos por las noticias serias. Resulta que durante un pase de Código Fuente, la nueva película del actor, un fan abordó a Jake Gyllenhaal en el cuarto de baño y tomó una foto de él haciendo lo suyo. ¿La escuela Sálvame funciona? Después le preguntó sobre su vida personal. Pues no, por lo visto Gyllenhaal se cabreó bastante. ¡Qué jica! Y obligó al fan a borrar la foto, pero no fue la última vez que el fan quiso acosar a Gyllenhaal y ahora tenemos la prueba. Si hemos seguido al tío que sería Jake Gyllenhaal, esto es casi casi macabro. No puedo creerlo, voy a tirarme a Jake Gyllenhaal. A ver, guapo, ven que te voy a hacer un traje de saliva. Sí, ¿te importa que cierre la persiana? No es por nada, es una manía. Bueno, vale, pero ya has cerrado con llave la puerta y sellado la habitación. De hecho, estamos encerrados y también has apagado todas las luces, Jake. No creo que vaya a pasar nada. Ahora sí que ya no puede pasar nada. ¡Ven aquí, macizo! Ay, ay. Sí. Ay. ¿Eh? ¡Hombre, Jake! Pasaba por aquí y me preguntaba si podía sacar unas fotos, ya que estaba, ¿eh? Ahí en plan colega. ¡Ah! ¡Pero se puede saber de dónde ha salido, pan asqueroso! Pero estaba haciéndolo de cualquier sábado noche, haciendo un agujero con este soplete en el techo de tu casa, deslizándome por esta cuerda. ¡Pero no vamos a hablar más de mí! Ya que soy en tu casa, por el motivo que sea, había pensado en sacaros una foto tú, yo y esa chica desnuda, así, como en familia. ¿Y qué hay de fan repugnante? ¡Si es que ya tienes cámara! Bueno, es que casualmente tengo conmigo una cámara de la tienda secreta del espía y del fan acosador y claro, ya sabes. ¡Ah! Jake, cariño, mata a ese tío, que va a hundir nuestras carreras. ¡Maldito bastardo! Acabaré con tu vida de la forma más cruel jamás vista. ¡Te vas a enterar de lo que es la venganza! ¿O puede borrar la foto? Voy. Ya. Así habrán de dar la lección. Te arrepentías toda tu vida de lo que has hecho y ahora márchate y reflexiona. Pues hombre, se va a entrenar este Mindundi que imita a sevillano si me era cuento. Ahora sí que voy a destrozar su carrera. A ver qué entre con él a Twitter. Ya. Acabo de conocer a Jake Gyllenhaal y oye, en cuanto me ha acercado, ha intentado echarme. Si es que cuando se le sube a la cabeza, ¡ajá! Así aprenderá a respetar el trabajo de fan acosador. Y de fotos ilegales a descargas ilegales. Otro sketch sobre la ley Sinde, que sí, que es de mucha risa. Que no va, pero... que no. Resulta que cuando apareció Assassin's Creed Hermandad, Ubisoft sacó a la venta la edición deluxe del juego con la banda sonora. Dime que la noticia continúa, por favor. Oye, claro, se ha descubierto que las pistas que contenía el CD fueron descargadas de la famosa web de descargas Demonoid, donde la subió el usuario Arsa13 y que Ubisoft se bajó en lugar de usar las pistas originales. Para que nos aclare este percance tenemos al usuario pirata que fue pirateado. Arsa13, buenas tardes, Arsa. Arsa13, por favor. Díganos qué relación mantiene actualmente con la compañía Ubisoft. Bueno, pues acabamos fatal con decirle que ya no trabajamos juntos. Pero si trabajaron nunca juntos, que fue una cagada de Ubisoft. ¿Qué va? Ahora trabajo con Sony, que está encantada con mis composiciones para su juego. No como esa Ubisoft, que no reconoce el trabajo bien hecho. Vamos, que me puso créditos de casualidad. Pues le está subiendo la fama a la cabeza, ¿no? No todos los días nace una compositora de los mayores éxitos musicales de la industria de los videojuegos como yo. De hecho, estoy pensando en pasarme al cine y hacer la banda sonora de Star Wars, El Padrino y Amelie. Pues son películas que ya existen, con música que ya existe. Envidia, ¿verdad? Si es que en cuanto a una triunfa, llevan cuatro gatos a quitarle los méritos. Si lo único que usted hizo es subir un archivo pirata de la música del juego. Igual se cree que fue fácil, que tiene su arte eso de piratear el juego original, sacar la música, ponerla en internet, que por lo menos tarde hora y pico. Vamos, no creo que John Williams tarde mucho más en hacer sus obras, ¿no? En fin, ¿qué está trabajando ahora? Pues estoy creando ahora mismo la música de Super Mario Bros., no le digo más. La llevo al 95%. ¡Hala, ya está! ¡Creada! ¡Si es que soy genial! ¡Hala, Arsa! ¡Arsa 13! Váyase a componer a tu lado, por favor. Dame una conexión wifi y os creo lo que os dé las ganas. Soy la compositora más versátil del mundo. Y seguimos hablando de piratería, porque un estudio independiente llamado Media Piracy in Emerging Economies... A ver, a todos los ingleses que nos digan cómo se dice realmente. Todos los ingleses son los que van de listos también. Bueno, todo el mundo que nos diga de qué va, cómo se dice realmente. Bueno, pues este estudio, con un nombre tan espectacular, está destinado a descubrir cómo se debe luchar contra la piratería. A hostias. Matando a los loros del pirata. Ahí, también, buena idea. Quitándole el parche. Y ha deducido no solo que las desconexiones de internet, la censura, endurecer la ley o aumentar la actividad policial contra los internautas no lleva a ningún lado. ¿En serio? No solo eso. ¿En serio? O sea, que la policía entre en tu casa a romperte el ordenador no va a impedir que la gente piratee. No. ¿A qué conclusión han llegado estos? Han dicho que la mejor forma de parar las descargas ilegales es bajando los precios de la cultura. Hola, Capitán Obvio. Sí, no era, nadie lo había pensado antes, no, nunca. Son gente con mucha cabeza. Se necesitan estudios y estudios para esto. Y por casualidad, resulta que tenemos las grabaciones de la industria cultural cuando descubrieron los resultados de este estudio. La situación es insostenible. No podemos seguir perdiendo dinero contra esos malditos piratas. ¿A alguien se le ocurre alguna solución para parar este drama? Podríamos simplemente advertirles que no pueden hacerlo. No, si ya lo hicimos con unos anuncios muy convincentes y no funcionó. ¡Otro! Tengo una idea. ¿Y si les amenazamos con asesinar un cachorrito cada vez que alguien se baje una película? ¿Imaginas el titular? 200.000 perritos muertos por la descarga ilegal de Avatar. Me gusta, pero es poco convincente. ¿Podríamos hacer lo mismo con bebés humanos? Señor, quizá quiera leer esto. Es un estudio que dice que si bajamos los precios probablemente tengamos más compras. Y si alguno de vosotros se atreve a volver a decir estupideces, le pasará lo mismo. A ver, ¿qué decíamos de bebés humanos? Nuevo concepto. Disparar misiles nucleares cada vez que alguien se baje una canción, aunque sea de forma legal. ¿Por prevenir? Esto es un nuevo éxito para la industria cultural. Cuando fuimos piratas, piratas de la red, cada puerta que cierra. Y hoy debe ser el día de la piratería, porque llega el turno de hablar de la detención de una persona por colgar una película en su blog. ¿Solo una? Colgó una. Esto es la Lixindex, está más fuerte que nunca. Tú juegas una peli aunque estés catalogada y vienen y te matan. El señor en cuestión, claro, que aquí viene el especial. Es Manuel Sirgo. Hombre, es que eso lo cambia todo. Hombre, claro. Colega Manu. ¿Quién es ese? Manuel Sirgo, joder. Mira, Freddy, de verdad. Yo paso de explicártelo. A veces me das. Ilumíname con tu sabiduría. Pues es. A ver. Miembro de la Academia de Cine. ¿Y por qué es miembro de la Academia de Cine? Pues mira. Porque Alex de la Iglesia ha dicho, tú eres miembro de la Academia de Cine. Ha dicho sí. Ah, claro. No fue que ganó un Goya, mejor corto de animación, ¿no? No hizo nada de eso. Tú, Miguel, me das asco no sabiendo quién es Manuel Sirgo, ¿eh? Pero bueno, este tío ha colgado la película de Carlos Iglesias, Hispansi. Que bueno, ha sido un exitazo de taquilla de la leche, ¿no? Dicen que es mala. Unos, otros dicen que es muy buena. Yo he oído que es mala. Hay que apoyar el cine español, que dice que es bueno, sí o sí, aunque sea malo. Ah, vale. ¡Viva Torrente! En realidad no. En su blog, totaldirecto2.blogspot.com. El uno encima haciendo spam, pero bueno, o sea, es un pirata y encima le hacemos spam. Qué nombre más original de blog. La verdad que sí. Es como si nos pusiéramos el blog de y luego nuestro nombre. Sería ridículo. el blog de Freddy, sería ridículo. Imaginas, no. Sirgo ha echado la culpa a terceras personas de su empresa, 12 pingüinos. Muy seria la empresa, 12 pingüinos. Bueno, que por lo visto le han robado las claves y han colgado el film sin su permiso. Pero claro, está todo bastante turbio. Le he pedido perdón a Carlos Iglesias por Twitter. Alex de la Iglesia se ha posicionado en contra de esto. O sea, no digo cómo está la cosa. Y tenemos con nosotros al teléfono a Manuel Sirgo, que nos atiende desde su productora. Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Señor Sirgo, cuéntenos, ¿cómo ha sido posible que le piratearan la película desde la propia productora? Pues la verdad, no sé cómo ha podido pasar. Aquí todos somos muy respetuosos con nuestras cosas y yo jamás le daría mis datos personales a nadie. ¡Oye, tío, dame tu contra, anda! Claro, apunta. 1, 2, 3, 4. ¡Original! ¿Para qué querrá este señor la contraseña de un fontanero? O sea, que necesita barrar las cañerías, no sé. Sí, señor, supongo que estará muy apenado por lo ocurrido. Pues sí. Esto ha sido un shock para todos, ya que aquí la seriedad impera. Manu, tío, te cojo una peliculica que te he visto para el ordena, ¿vale? De esta que se han estrenado. ¡Hostia, Torrente 5! ¡A ver, se jodó! ¡No me jodas! ¿El remake de Los Vingueros? Coge lo que quiera, hombre, pero no lo cuelgues por internet, ¿eh? Tranqui, colega, que yo esas cosas no las hago. Tú controlas de WordPress por casualidad, ¿eh? Pero señor, que el fontanero le está robando. Que seguro que es él el que robó Spansy. Pero por favor, deje de decir tonterías. Lo que acuséis a la pobre gente sin pruebas sois lamentables. ¡Qué asco, de verdad! Oiga. Y de películas pirateables a películas que no creo que nadie quiera ni pirateadas. Psicosis 4. Los pájaros 2. Pues no. Me refiero al remake de Amanecer Rojo, para el que han pensado que, si se quiere estrenar la película en China, debe cambiar a los malos de la película que ya habían sido rodados con su simbología y los personajes de dicho país. ¿Y qué han hecho? ¿Habrán realizado un ingenioso giro donde se muestra que no hay ni buenos ni malos en la guerra? Han cambiado a los chinos por norcoreanos con efectos especiales. Brillante, chino, norcoreano, japonés, la misma mierda, no hace falta ni cambiar a los actores. Pues traemos bien fresquito el tráiler de esta nueva epopeya, comprobaremos lo bien que han cambiado a los malos, que ha costado el estudio $1,000,000. En los albores de la Tercera Guerra Mundial, un grupo de estudiantes se enfrentará al peor grupo de malvados jamás visto. ¡Vamos! ¡Luchemos contra los chinos! ¡Norcoreanos! ¡Malditos! ¡Norcoreanos! ¡Me han quitado todo lo que quería! Una película digitalmente cambiada para que usted siga odiando aquello que no se va a molestar en conocer. A pesar de los ricos que están en sus restaurantes y los osos panda chinos que viven en su país de origen, debo acabar con estos. Norcoreanos. Si quiero preservar la libertad de los Estados Unidos. ¡Vamos, chicos! ¡Carguemos todos contra los... Norcoreanos! Amanecer Rojo. La lucha contra un país asiático que no nos da dinero en taquilla. Próximamente. Y hoy, en Vidas Ejemplares, presentamos la desgarradora historia de Alejandro Bandicoot, el hombre que vivió toda su vida como si fuera un videojuego. Ya al nacer, Alejandro dio signos de una curiosa visión del mundo. ¡Felicidades, señora! ¡Ha sido un niño! ¡One up! Su vida en familia, durante la niñez, no fue fácil, debido a sus malas costumbres. ¡Pero niño, ya has roto otro jarrón! ¡Que es el quito hoy! ¡Tú tranquila, mamá, que en el próximo seguro que encuentro una rupia de las azules! en la adolescencia se metió en turbios asuntos propios de su edad. Oye, me han dicho que tú tienes seta de las rojas, ¿no? Aquí tienes. En la etapa final de su vida, Alejandro tuvo el infortunio de ser agredido en numerosas ocasiones. Oye, estás mirando a mi piba que te meto, ¿eh? Wrong one, fight, coming who, fatality, Hadouken. Perfect. Tras aquella pelea y en el momento de su muerte, Alejandro Bandicoot pidió que cambiaran la marcha fúnebre por otra más adecuada a su vida, sin duda de la que tomar ejemplo, para hacer absolutamente lo contrario. Poned todas las manos juntas y concentraos en el difunto al que queréis convocar. Las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Las manos hacia abajo. ¡Maldita que te repete Junden! ¡Me habéis despertado de mi siesta! ¡Hostia, Adolfo! ¿En quién coño estabais pensando, panda de cabrones? ¡Caroline, corre hacia la luz! ¡Os exterminaré tu cruce, sois en Turner Felter! ¿Yo os dije yo? ¿Que enredar tanto con la historia nos iba a traer disgustos? Teníamos que haber hecho un podcast sobre cine como todo el mundo, pero no... Vosotros tenéis que hacer uno de historia. No es culpa mía, la mitad de lo que hablamos tiene que ver con señores con bigote y cosas nazis. ¿Cosas nazis? Sí, cosas nazis. ¡Y deja de copiar los gases y corre! ¡Fierro un frustrante mi sauerkraut! Memoria Histérica, el podcast que te habla de historia con humor. Hacemos lo que podemos, lo sentimos, de verdad. I was working in the lab late one night when my eyes beheld. Oye, vaya 15 días que me he pegado. ¿Ah, sí? Mira, la playa, con una piñita colada, alcohol dentro de un coco, tomando el sol... ¿Sabes por qué? No me lo digas, porque estaba soñando. Bueno, porque estos 15 días me los he pasado sin recto, que no sé a quién ha tocado. ¿Eh, Jardita? ¿Eh? ¿A quién ha tocado? Recordad que si queréis mandarnos vuestros retos, o sea, lo más putrido que os podéis encontrar sobre la faz de la Tierra, desde películas a TVOs, videojuegos o discos asquerosos, no dudéis en mandarlo a normasdeequivocacion@gmail.com, con dos es, o a nuestro Twitter, twitter.com/ndequivocacion, con una sola e. Además, podéis decirnos algo en nuestra página de fans de Facebook o contactar con nosotros como os dé la real gana. Y ahora vamos a escuchar lo que Jardita tiene que decirnos sobre Misterio en la Isla de los Monstruos, reto que nos ha mandado Dagnaric28. ¿Preparada, Jardita? ¿Tú qué crees? ¡Pues empezamos! Bueno, pues Misterio en la Isla de los Monstruos es una isla de Juan... ¿Una isla? Es una isla. La isla de Perdidos. ¿Cómo andaba Juan Perdido? Se compraba islas, ¿eh? Y luego las regalaba y todo. Bueno, de comprar isla hablaremos luego. ¿Es una película? Wow. Es una película de Juan Piquer Simón, que le conoceréis por... Sonic Man. Por Sonic Man, imagino. Por Slugs. Por Slugs. Por La Grieta, la película de Pocholo Martínez Bordiú. Por Mil Gritos Tiene la Noche... Todas muy buenas. Todas buenísimas. Viaje Centro de la Tierra. Bueno, todas muy buenas. La mansión de Tulu o algo así. ¿De Chulu? Sí, creo que hicieron la de Chulu. La de Tulu. ¡Tulu! ¡Tulu! ¡Lo conseguí! Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Hombre, ya, porque si veo por la película comienza con imágenes de animalicos. ¿De animalicos? Un documental aburrido, pues de animales. Un conejito, un... Y en ese momento llevaba 2 minutos de película y la tuve que parar porque me recordó a Viaje Mágico a África. Es como si te traen a la mente tus peores recuerdos, los traumas de tu infancia. Entonces la tuve que parar. Igual es un remake, ¿no lo sabes? No, en todo caso sería el original este. Está bien. Entre los animales, entre imágenes de monos, rinocerontes no, pero bueno, monos, serpientes y... No había mucho presupuesto. Toda clase de fauna africana. Sí. Un tío con pinta de filósofo griego huye de otros 3 tíos, no se sabe muy bien por qué. ¡Nos has copiado las teorías filosóficas, Platón! Los tíos le pegan un tiro y le persiguen a una cueva donde resulta que hay oro. Oro de, que es del filósofo griego, le llamaremos así. Platón. Y no quiere que se lo lleven. Ajá. Platón. Se parece un poco a nuestros sketches, siempre acaban con disparos, pase lo que pase, ¿no? Si no quiere que se lo lleven, ¿por qué les guía hacia la cueva del oro? No les guía, es que simplemente pues huye de ellos y se mete en la cueva. ¿Dónde me escondo en la cueva? ¿Dónde está el oro? Bien, buena idea, muy inteligente. Eres un genio, tío. Cuando están dentro de la cueva, de repente hay una explosión que la destruye. Bueno, y solo sobrevive uno de los tres tíos, los malos que perseguían al del oro. Pues uno de esos. ¿Pero explosión bien hecha o explosión a lo cutre? Hombre, cutre, que te esperas de esto, ¿sabes? Sí. ¿Y de dónde sale la explosión? No se sabe. Ah, no se sabe. Pero así no destruye el oro o lo deja inaccesible. O... Lo deja inaccesible, digamos. ¿Quién te ha dicho? Pues vaya plan de mierda. Bueno, vives toda tu vida con oro al lado. ¡Ah, tengo oro! Pero no lo puedes coger. Ah, bueno, es otra cosa. Bueno, igual lo puedes vender ahí. ¡Vendo oro, vendo oro! Toma, moro. Por eBay, vendo oro. ¿De qué hago el moro? Con la de tiendas que hay en Madrid de vendo oro, te tienes que ir a eBay, de verdad. También. Es que yo también. Es cosa de no salir de mi casa. Estoy todo el día en internet y digo, eBay. No sé ni qué es Madrid. ¿Qué es eso de Madrid? ¿Qué dices? Realmente esto no tiene que ver demasiado con la película. Vale, solo que el tío que sobrevive vuelve a aparecer, pero suponemos que es simplemente para ponernos en situación. Que hay oro en una cueva y está en una isla. Pero volverá a aparecer para intentar conseguir el oro, ¿no? No. ¿Yo para qué sale? Ya lo veremos. Va a mí que es más encaminado. Es un pequeño spoiler. Luego vemos al tío que ha sobrevivido ser recogido por un barco donde está el jefe de la mafia, de su mafia, que le ha mandado ahí, que confiesa que buscaba el yacimiento de oro y por eso ha mandado a su... Hombre, tampoco hay que confesar mucho, ¿no? El yacimiento de oro. ¡Ay, confesión, mamón! ¡No! Y jura que volverá por él con cara de malvado y todas esas cosas. ¿Y con risa maligna? Sí, por supuesto. Ah, hombre, creo que acabáramos. Luego, totalmente ajeno a esto, vemos una subasta en la que dos tíos burgueses pusan por... ¿Pusan? Pushan. Pusan. A lo gallego. Esto es un recado para Extidivin Ferul. Pushan. Pujan por la isla de los monstruos, no llamada como tal, claro. Qué miedo. Uno ofrece hasta 5 millones de dólares y se la queda. Mientras que otro le mira con cara de malo malón porque le arrebata a la isla que quería conseguir también. ¿Desde cuándo se venden islas en subastas? Marlon Brando desde que compró la suya. Se regalarían a comprar 100 millones de hamburguesas, que era lo que comía. Es verdad, que solo comía Burger King, ¿no? ¿Qué comía? No acuerdo. Pues bueno, no importa. No, este señor, hablando. El que consigue la isla, resulta ser el tío del novio concertado de Ana Obregón, para que lo situéis. ¿El ¿Qué? Tío del novio concertado? Que es el protagonista. ¿Pero qué pinta Ana Obregón en esta historia? Luego os contaré, pero ya que Ana Obregón es lo principal en esta película, no lo principal, sino lo que más nos llama la atención. Pero sale Ana Obregón. Sí, sale Ana Obregón, ¿no lo sabías? Sale Ana Obregón. Sí. Sí, lo sabía, pero estoy haciendo sorprendido para que la audiencia diga, ¡oh, sale Ana Obregón! Bueno, a este señor entonces le vamos a llamar el novio concertado de Ana Obregón, que es un chaval pues muy guapete y tal. Pero hay un nombre más cortito para él. Se llama así. Vale. Así que el tío... el tío del novio concertado de Ana Obregón decide que se vaya a un viaje muy especial. Que uno con esto se imagina que su tío le va a dar droga, pero no. Se refiere a la isla de los monstruos. Que ya que la ha comprado, pues algún servicio le tendrá que dar. Entonces manda a su sobrino, no se sabe por qué. Ánimo, sobrino. Cuando está a punto de partir, el sobrino, porque pues acata la decisión de su tío, el remedio. Oye, tienes que ver a los monstruos, joder, qué puta. No se llama así. ¿Y cómo se llama? La isla no de... lo sé. No se llama así, se llama la isla de los muertos. Ah, vale, en ese caso mucho mejor. Pues al partir, Ana Obregón, pues, le despide y tal, en plan todo cariñitos. Y bueno, como son concertados, ¿no? Novios concertados, pero como que te dan la sensación de que se quieren muchísimo. Sí. ¿Así? Y el tío, pues, se acordará mucho de ella en la isla, aunque le guste otra y todo. Para meter flashbacks y eso, ¿no? ¿Eh? Para meter flashbacks. Sí. Oye, una preguntilla. Dime. ¿La película está doblada? Sí, claro. ¿Y Ana Obregón se dobla a sí misma? No lo sé. Creo que es otra señora la que la dobla. No sé, no me hagas caso. No sé, la voz de las biólogas se ve así a la primera, ¿eh? No sé yo. Sí. El prometido, entonces, de Ana Obregón viaja junto con su profesor, que le acompaña a la isla para instruirle. Un profesor, bueno, pues excéntrico es poco para definir a este profesor, pero bueno. ¿Oh? Y también viaja con otros tripulantes que no tendrán importancia alguna en la película. Da igual. Enseguida se darán cuenta, mientras están en el barco navegando y tal, de que el barco está ardiendo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Pues tiene agua cerca para apagar el fuego, no es por nada. El barco empieza a arder y ellos, los tripulantes, están muertos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se ha matado? Está la base, la isla de los muertos, el barco de los muertos. Que de los muertos me lo he inventado yo. Ahora diremos quién les ha matado. A ver. Ay, Dios, ¿quién? Además, aparece en... bueno, claro, espera. Es que lo tenía que apuntado, pero realmente los mató un monstruo. Primera aparición de los monstruos en la película. Wachowski. Ya aparecen y matamos a primero que pilla, ¿no? No, a todos. A todos los que no son los protagonistas. Joder, qué bien tienen puesto el ojo ahí, ¿eh? Vamos a matar a los secundarios prescindibles. Y a los imprescindibles, ¿no? Claro, es que lo tienen escrito en la frente. Y bueno, el monstruo que aparece, bueno, da más risa que asustar y... Parece entre Demer el dinosaurio y Godzilla. Digamos que se parece a Demer, pero quiere ser Godzilla. Algo así. Vale, sí. ¿Vale? Vamos. ¿Cómo era Demer? No me acuerdo. Demer era un dinosaurio rockero. Que era un dinosaurio morado y verde. Pero ellos no son morados y verdes. Tenía gafas de sol, Demer, ¿no? Creo que sí. No recordar. No, no me viene a la mente. Bueno, luego, no, luego vas a Google y miras Denver. Vale. El prometido de Denver, pero bueno. El prometido de Ana Obregón y su profesor, muy asustados por el monstruo, tienen que saltar del barco porque se está ardiendo, ¿sabes? Hay monstruos. Claro, hombre, entonces... Es una buena razón para abandonar un barco. Y total, la marea les lleva, adivinad, a la isla. ¡Oh! Ah. ¡Qué casualidad! Joder, sí que es casual, ¿eh? Una isla especial, como la de Perdidos. Total, que llegan ahí a la isla y, joder, qué mal, que estamos aquí, que no hay nadie, que qué hacemos. Total, pasan dos minutos y a las pocas horas ya parecen haberse adaptado a la vida en la isla totalmente. Buscan comida, intentan encender fuego, vamos, que solo les faltan monos mayordomos. Pues porque se leyeron en su día el manual de los jóvenes castores y ahí te enseñaban cómo hacer de todo. Claro. Bueno, que yo diría que, vamos, que esto, Perdido fue un plagio de esto, porque se adaptan a la isla, que es claro. Que ni Jack. Ni lo de Perdido, que además encontraban maquinillas de afeitar, encontraban todo eso, también tienen de todo. Sí, sí. ¿Y dónde lo han sacado? Ah, ahora viene. ¿Ah? ¿Ah? Joder, esta película es una caja de sorpresas. Su aventura por la isla sigue, y es que mientras están investigando pues todo lo que hay por la isla, y si hay chocolatinas... Claro, van a ir con una lupa y a ver, van a investigar. Hombre, una lupa con un Kit Kat. Yo creo que un Kit Kat lo encuentra sin lupa, tampoco me da mucho caso. El profesor tenía gafas, así que igual pueden servir. Para hacer fuego o... Sí. Se encuentran entonces en medio de la isla un habitáculo con numerosas herramientas útiles para hacer mejor su vida en la isla. Así, casualidad, ¿eh? Así da gusto perderse en una isla desierta, oye, sí, sí. También se encuentran algo, sin lo cual esta película no podría ser tan buena. Una mansión. O tan mala. Monstruo. Adivinad. Una mansión gigantesca. Pensad algo sin lo que una película no puede ser buena. Desnudos. Es un animal, sí. Solo os digo eso. Un vampiro. No, es un animal. Un caballo. No, un animal con carisma. ¡Un mono! ¡Eso es! Ah, ¿es mayordomo? No es mayordomo. Ah. Bueno, una película sin un mono pues no puede ser buena, todos lo sabemos. De modo que se lleva los utensilios para mejorar la vida en la cueva, para decentarla, y al mono con ellos también. Venga. Con el que se producen cómicas situaciones como él disparando una pistola. ¡Qué risa! ¡Por un mono! ¡Un mono dispara una pistola! Y lo hace sin querer, seguro. Sí. Y lo enseñan a tomar el té. ¡Ay! ¡Qué risa! Pero es que esta película que... Y los monstruos no salen, o sea, es la película del mono a partir de ahora, ¿no? No, mono, ya. The Movie. No. Bueno, total que el mono, pues suponemos que en un ambiente como este pues se debe sentir superior mentalmente, porque no es que sean muy, muy listos los protagonistas. No tienen pinta, ¿eh? Y tampoco, no, tú no te creas que intentan buscar una solución para salir de la isla. No, se montan un chiringuito y una mascota. ¿Para qué? ¿Si tienen todo ahí para vivir? Nos hemos encontrado útiles de pesca, que estamos ahí. Pero luego a lo largo de la película es curioso porque dicen, qué hambre tengo. Joder, pues si tenéis de todo, macho. Pesca un pez, mata a un monstruo y comete la carne. Igual que no saben que hay monstruos todavía, igual. No, en la isla no saben que hay monstruos. Una cosa, ¿se acuerdan algún momento de los que han muerto? En plan, joder, acabamos de vivir una matanza hace ni media hora. Si no me vivía la matanza, estaban muertos ya, ¿no? No, pero joder, ha ocurrido una matanza. Igual se han muerto espontáneamente. Pero yo te digo una cosa, yo vengo a Radio Carcoma, encuentro a los del programa de antes, a los de la del rock, muertos. Y digo, hostia, hay una matanza. Igual, hombre, pero yo pongo enseguida y hago el programa. Yo hago mi programa y luego cuando salga ya me he olvidado de que están muertos. Le pongo el armario de muertos de Radio Carcoba y ya está, ¿no? Como os he dicho también, en esta película hay lugar para los sentimientos. Porque a cuento de nada, de vez en cuando se intercalan escenas en las que el prometido de Ana Obregón tiene flashbacks. En los que podemos ver cuánto la echa de menos y cómo montaban a caballo juntos. Cosas bonitas. Pues eso les habrá costado una pasta el caballo también, ¿eh? Un caballo, joder, un caballo, un mono. Un caballo, un mono está bien. Y luego hay otro animal también muy carismático. Yo lo anuncio. Yo creo que esta es la película. Estoy pensando. Más... Un loro. Joder, Freddy, tío. El puto amo. Bueno, sigamos. De pronto ven que una tribu de caníbales han llegado a la isla y que pretenden matar a un hombre. ¿Y dónde ha salido la tribu de caníbales? Ellos están caminando por la isla y ven una tribu de caníbales. Serán los de Monkey Island de viaje y tal. Claro, es lo que faltaba. No, son las tribus de caníbales de Viaje Mágico a África que se fueron bailando la conga Calisto y acaban de llegar ahora. Hombre, los de Viaje Mágico no eran caníbales. Que tú sepas. Igual se comieron a la niña. Es que te lo edulcoraba mucho. Ahí tenemos el final. Seguro están comiendo a la niña en la peli esta. Estos caníbales pretenden matar a un hombre en uno de sus rituales, que está ahí atado, pues tipo holocausto caníbal, que atan. Sí. De modo que con un par de tiros les espantan estos que tienen. Como tienen pistolas que han sacado de la cueva esta. Cueva maligna, ¿eh? Ah, la del mono, ¿no? Pistola. Sí. Les espantan y salen huyendo, dejando al negro que iban a sacrificar los de la tribu libre. Ah. Porque todos eran negros, pero iban a sacrificar también a un negro. Hombre, pues, es muy importante. Claro. No son racistas. Efectivamente, fíjate qué buena gente. Y yo hago hincapié en esto porque tampoco soy racista. El alumno, el profesor y el mono se apiadan de él y les recogen. Así que ahora tenemos como personajes al alumno. Bueno. Alumno o prometido de Ana Obregón. Vale. Al negro. Al negro. Ajá. Al profesor. Muy bien. Y a un mono. Ajá. Solo hay cuatro personajes en la película y uno es un mono. Esto parece un chiste bastante malo. Ni en las mejores familias tenemos estos personajes. Junto a los cuatro, de repente aparecen... Bueno, están andando por ahí conociéndose, ¿qué tal? ¡Ey, mono, colegón! Aunque el negro no hable su idioma, pero bueno, se están conociendo y de repente aparecen un par de... Y el mono tampoco habla el idioma. Sí. Hay dos personas, y se lo puede hablar entre dos, porque los otros no se conocen, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Unga, dunga, dunga. De repente aparecen un par de monstruos, por llamarlos de alguna manera, que definitivamente estos sí intentan emular a Godzilla, más aún que el otro, porque son mucho más grandes que los anteriores. Los cuatro se dedican a hacer una serie de trampas para capturarlos y que no vuelvan a aparecer, bueno, huyen de ellos. Y sí, dicen, hey, tío, pues vamos a capturarlos. Qué menos, ¿no? Venga. Igual no nos podemos comer y todo. Todos pues trabajan muy duro, construyendo trampas. ¿El mono también? El mono también, sí. ¿Tengo que hacer trampas? De hecho, tengo aquí apuntada que si un mono trabajase, igual que yo me preocuparía, pero bueno. De hecho, sí, trabaja más duro el mono que los otros. La élite de la isla. Sí, me imagino al pobre sudando. ¡Ah, cabrones! Ay, lo y como en esta película no dejan de pasar cosas... ¡Joder, no parar! El oro. Mientras están haciendo las trampas para capturar a los monstruos, aparecen, saliendo del mar, otro tipo de monstruos. Ah. No ya como Godzilla, sino un tipo de monstruos marinos que eran una especie de alga gigante mezclado con cualquiera de nosotros con una sábana negra en la cabeza. Igual es que era gente con sábanas negras, se me ocurre. ¿Cómo? Igual que era gente... No, no eran gente con sábanas negras, porque eran como un alga gigante también. Ostras, qué miedo. Como la cosa del pantano. ¿Cómo? Como la cosa del pantano, ¿no? Bueno. No es un cutre igual. Sí, vamos, que tan terrorífico como suena, que no da miedo en absoluto, pero bueno. ¿Cómo no consiguen huir de ellos? Así que se van a refugiar a una cueva donde, por cierto, hay yacimientos de oro. Es la de antes, ¿no? Antes, sí. ¿Cómo ha podido entrar si antes había, no se había... Se había bloqueado. Eso es. ¿Cómo? ¿Cómo han entrado si antes estaba bloqueada? La han dejado bloqueada. Pero es que igual lo de antes pasa después. ¡Ah! ¿No lo sabéis? ¡Qué inteligente juego con los tiempos! Es compleja, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Lo de antes tiene que pasar antes? No. Sí, perfecto, perfecto. Christopher Nolan podría haber dirigido esto. Es propio un genio. Bueno, se refugian en la cueva con los yacimientos de oro, pasan allí la noche y en mitad de la noche, una especie de encapuchados que no sé si llamarlos monstruos o algo así, solo son encapuchados o algo así los llamaré. Pero son, o sea, están mejor hechos que los monstruos realmente. Prenden fuego a sus cosas dentro de la cueva, obligándoles a huir de esta, por supuesto. Y mientras huyen, se encuentran con los cuatro tipos de monstruos hasta el momento. Venga. Unos gusanos viscosos que lanzan disparos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Abren la boca y disparan? No por la boca, sino con, no sé, como unos láseres. O sea, tienen láseres en las manos. Algo así. Láser. Para que luego digan que no hay presupuesto en esta película. O sea, son un punto de láser con forma de gusano. Sí. Presupuesto hay, nadie ha dicho lo contrario, madre mía. Una vez superados estos monstruos, ¿cómo? Por supuesto, ¿cómo no matan a nadie. Ah, vaya. El profesor se encuentra en medio de la isla un pavo. Ah. Un pavo, sí. Vale. Que al lado de las criaturas monstruosas que han aparecido, pues no debería darle mucho miedo, es un pavo, sí, ¿no? Hombre, pues hombre, pero me está acordando el conejito de los Monty Python y... Sí, igual. Bien, pues se asusta más del pavo que de los monstruos. ¡El pavo! ¡Papapavo! ¡Un pavo monstruoso! ¡Cada candy moló! ¡Cada candy moló! ¡Tu padre! ¡Era un pavo gigante! ¡Así de grande! ¿Era gigante? Así. Bueno, tranquilícese, veamos ese pavo. Sí, ¡cómo debe picar! ¡Así de grande! ¡Era gigantesco! Epa, tú sigue hablando, que me he confundido. Pero no mates al pavo. Que se muere el pavo. He hecho el bien, ya el señor no está asustado del papapapavo. Me ha encantado la traducción, no sé qué sea en inglés, pero ¡tu padre! El profesor, después de esto, confunde a una chica que hay por la isla. Así, una chica pues. ¿De dónde ha salido la chica? De su casa. ¿Qué casa? Otra cueva. Otra cueva era ahí. Sí, ahora iremos. La cueva 5, sí. La confunde pues con un pavo monstruo o algo así, porque lleva una máscara ella. También es muy lista. Y se pone una máscara. ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, en esta isla que hay monstruo muy feo, me voy a poner una máscara muy fea. A ver si asusto a alguien. Y total, que ahora el negro, el profesor, el prometido de Ana Obregón, la chica y el mono... El mono sería ahí a tope. Son los protagonistas, porque la chica pues se une a ellos... Puto claro. Amo el mono. Sí, igual eres una traidora. Yo sigo con vosotros. La chica les lleva a su casa dentro de la isla. Ah, tiene casa, ¿no? Claro, tiene casa en la isla. Una casa. Sí. Esto es un y luego descubren que es todo marinador, ciudad de vacaciones. No. Bueno, es una casa muy apañada en la que hay un loro. ¡Bien! ¡Ah, está el loro! Hay un loro, ahí. Ya tenemos todos los elementos para que una película llegue al éxito. Un mono, un loro y a Ana Obregón, por ahí. Que no ha salido mucho, pero bueno. Bueno, pero por poco que salga ya, hace cualquier película mejore. Mientras todos cantan y bailan en casa de la chica, aparecen unos terroristas. Espera, también canta y baila el mono. ¿Cómo? También canta y baila, sí, el claro, mono. Sí, claro, por supuesto, baila. Unos terroristas aparecen y entran en su casa. ¿Qué? Lo que pasa en cualquier casa de hoy en día. Que está los encapuchados esos de los que hemos hablado antes, ¿no? Ah, sí. Eso es. Pegan un tiro al loro. ¡Malditos cabrones! ¡Inhumanos! Así que la estrella de la película ya se ha ido. ¡No! Bueno, nos queda el mono. Y le pegaron un tiro al mono. ¡No! ¡Me voy dentro de Cascoma para siempre! Estos encapuchados, por lo visto, quieren que les digan dónde está el oro. El mono iba a decir, pero no, el oro realmente. Amenazan con matar a la chica que acaban de conocer si no se lo dicen. Así que el prometido de Ana Obregón... No, atención, porque el prometido de Ana Obregón, como está un poco pillado por ella, en media hora han ido a su casa y ya se ha pillado un poco por ella, da una ubicación da una ubicación falsa del oro. Claro. Y si lo creen. Bueno, van a comprobar si es verdad lo que les ha dicho de dónde está el oro. Y el negro, del que se han olvidado los secuestradores, simplemente no lo han atado ni nada. Tú, negro, fuera. Sale a la noche y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el negro? ¿Qué noche? Está oscuro. Va, vamos a dejarle. Pues él, como se ha quedado libre, pues va y los libera. Fíjate qué bueno. Qué majo. Después de minutos huyendo de los encapuchados, de situaciones al borde de la muerte, de cuatro tipos de monstruos, entablaron una profunda amistad, el negro les confiesa, es que esto es muy fuerte, a ver, que es un actor contratado por su tío para montar todo este circo y que los monstruos y todo lo que ha visto es mentira. ¿Qué? Excepto los encapuchados, que son verdad. ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, así se justifica lo cutre que eran los monstruos. Pero... ¿Y por qué los encapuchados eran de verdad? ¿Qué pintan los encapuchados en esto? No sé, pero hasta el mono era un actor. No hay nada más triste que te contraten un mono actor. Y sobre todo, no hay nada más triste que el mono sea mejor actor que los demás. Es una cosa, David Fincher copió esta trama para The Game, ¿eh? Ojo. Al final, Ana Obregón y el tío prometido de Ana Obregón el tío prometido, no. Perdón. Ana Obregón y el tío del prometido de Ana llegan a la isla en barco y su tío le dice que todo era para demostrar su valía como macho. ¿Qué? ¿Cómo? Todo ¿qué? Lo de la actuación, teatro y tal, era para demostrar su valía. Y para eso tenía que matar a un loro. Que igual también era un actor, que igual era balas de mentira o algo. Sí. Ah, pues. Porque los encapuchados resulta que le pegan un tiro al negro, esto no lo he contado. Ah. Pero dice, pero bueno, ¿y el negro? Que le han disparado, dice, ¡qué va, qué broma! ¡Qué de mentira! Pero los encapuchados eran de verdad. Los encapuchados eran de verdad, ¿no? Sí. ¿Y entonces por qué ha de mentir el tiro al negro? Vamos, este final se dijo hoy que se nos acaba el rodaje, que no tenemos tiempo para la escena final. Bueno, bueno. Abrevio, abrevio. Uy, creo que hay más. Sí. Por detrás, o sea, están encontrándose Ana Obregón y su prometido besándose, el tío diciendo, tenías que demostrar tu valía. Y por detrás se acercan los encapuchados, que no eran actores. Ah. El encapuchado jefe era... No lo esperáis. El hombre que contrapujó al tío y que le arrebató la isla. ¡Hostia! ¡Qué inesperado! Que ha ido a la isla por oro. Tienes que acordar de eso al final de la película, ¿eh? Que tienes es complicado, complicado. No te haces un flashback para... Era este. Incluso hasta la chica que le empezaba a hacer tirín al prometido de Ana Obregón era una actriz. No sabemos... Atención, no sabemos si esto es una metáfora de aquello que decía Goffman, de que la vida es una obra de teatro y todos somos actores... Esto, bueno, culta, es una referencia culta. Queda fuera de lugar con la película. La tenía que hacer. O es que Simons pues, ha vuelto un pensador o así. ¿Quién? Ah, Simons. Simons. Ah, vale. Es Simons, si o será otro pensador de lo que escucha Jardita, yo qué sé. Total, que esto no es problema, le meten cuatro patadas a los terroristas, pim pam, los malos se rinden y ellos vuelven a San Francisco. Los monos en Obregón ríen a la vez. Y todos los malos son felices. ¿Y los terroristas por qué no atacan con sus pistolas? Una patada, una pistola. Porque son de mentira. Creo que gana. Son no, se enzarzan en una pelea y ganan Ana Obregón, el prometido, el tío y toda esta. ¿Ana Obregón da patadas? Sí. Se tira sobre. Ana Obregón pelea con la chica y se tira sobre ella. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pelea en el barro! ¡Lucha de perras! ¡Ah! ¿El mono contra quién lucha? ¿Contra el loro? No, el loro ha muerto. Contra un ya. Mono malvado que tienen ahí. ¡Ah! No sé. Y ya está. Esto es. Sí. Bueno, ya está, como hubiera sido poco. No, es que dice Jarita, no da para mucho la peli, no da para mucho. Es la hostia esta película, tiene un mono, bueno, tiene un loro. Tiene un mono y tiene un loro. Vamos a sortear el reto. Yo, por cierto, quiero decir que esta música me ha encantado como fondo de cualquier reto. Es una música muy molona. Vamos a sortear el reto, a ver qué sale. Voy primero el reto. Música emoción. Las rubias de Sune. ¡Ay, Sune! Que además nos mandó un audio comentario diciéndonos lo malo que era el... Yo quería audio que correo tocara... será, ¿no? Y no comentario. Quería que me tocaran las rubias, pero y no me va a tocar. Y a salir. Comprueba ¿te dejamos de hacerlo a ti? Comprueba que estén los tres nombres. Bueno, vale, voy a comprobarlo. Hombre, si lo comprueba la maña. Randy. Comprueba que esté solo el de Bob, que no está. Ah, el de Freddy, el de Freddy. Hola, ey. Randy, Freddy. Y Bob, sí, vale, ahora elijo. A ver, nervios. Espera, Cada vez elijo peor la música de nervios, Me pongo aquí. Este. ¡Bob! No, pero de verdad que no ha habido. No ha habido amaño, ¿eh? Aquí está. Le ha tocado. Bob, si luego nos está escuchando y al final nos quieres llevar para cagarnos en tus muertos, ya sabes. Oye, para cagarse en nuestros muertos, ¿no? Ni no los suyos. No, cagarse en nuestros muertos, he dicho. Individuo, tus muertos. No, hombre. Hola, ¿qué tal? Llamo para cagarme en mis muertos, ¿no? ¿Original sería? Sí, ¿verdad? ¿Imbécil también? También. Y ahora vamos con la recta final de 24 segundos. La semana que viene terminamos con esta emocionante serie. ¿Preparados para el episodio 22? En episodios anteriores de 24 segundos, entramos en las oficinas, disparamos y desactivamos el dispositivo de explosión. ¿Preparados? ¡Nacimos preparados! ¡Cling! ¿Puedo coger sus abrigos? Puede coger nuestras balas. Jaime, lo conseguimos. Rápido. Debemos inutilizar el sistema de llamadas antes de que acabe con todo el país. Déjamelo a mí. Han venido a tu firme. Bueno, ha llegado la hora de hablar del terrible terremoto de Japón. Nada, que... Sí, que ha sido causado por los Illuminati en colaboración con el HARP con su máquina para hacer terremotos, ¿no? No, yo iba a decir que estamos muy apenados y que... Claro, y que los dioses reptilianos que viajan en naves espaciales estaban allí en el momento de la tragedia para darnos un significado numérico. O sea, para una vez que hablamos de algo serio y os ponéis a decir chorradas. ¿Qué chorrada ni qué chorrada? Lo que pasa es que tienes una venda alrededor de los ojos que te impide ver la realidad real más allá del Matrix. Al contrario que algunas teorías conspiranoicas que hemos encontrado por internet. Por cierto, esto del Matrix lo pone realmente en todas las páginas web. Por ejemplo, ¿Matrix existe? Bueno... Por ejemplo, vamos a empezar con el terremoto de Japón. ¿Os acordáis de la serie Dark Sky? No. Nadie se acuerda. Este tío que dice, así es de 1996, y en un momento aparece un coche en una escena con este dato de la matrícula. 9W311. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y nadie se había dado cuenta hasta entonces? Nadie se había dado cuenta hasta el terremoto en Japón. ¿Por qué? Porque igual es una fecha. El 11 del 3 del 2011. ¿Por qué del 3 si es...? Es que... El 3-3-11, 9W-3-11. ¿Y el 9W qué significa? Eso es. Mira, no sé a qué pegas a estas teorías, ¿vale? Que son todas muy válidas. Entiendo lo del 9 del 3 de 2011, pero la W, ¿qué pinta ahí? ¿Significará algo? 9W significa más 2. 9 más 2 del 3 del 11, 11 del 3 del 11. ¿Pero dónde se queda el más 2? Eso no tiene sentido. No, sí, está claro. Es la incógnita, hay que despejar la W. Ahí está. Ah, ¿y cómo la despejas? Pues mira, 9W menos 311 igual a 1. Entonces tú te pones a despejar la W. Y te da. Sí. Mira, claro. Te lo explico. Venga. El tsunami fue el 11 de 3 de 2011. Bien. ¿Sí? Cuya suma, 1 más 1 nos da 9. 1, 5. Sí, 9. Un número cabalístico y simbólico de los templarios masones. Si tú lo dices. Héctor, pensadlo por un momento. A mí esto me acojona. 9 planetas. Pero este Plutón no dejó de ser planeta, ¿no era tal otra cosa? Bueno, la Luna cuenta con planeta ahora. 9 planetas. 9 meses en el vientre materno. ¿Y los 7 mesinos? ¿Y tú que saliste retrasado? 9 números naturales. Venga. 9 huecos de entrada y salida al cuerpo humano. Enumera. A ver, venga. A ver. No, a ver. Que intente Jarrita, que está. 1, 2. ¿Sí? 3, 4. La audiencia está muy bien porque se está enterando de todo lo que está diciendo. A ver, 1, 2. Los de la nariz. Nariz. 3, 4. Las orejas. Vaya usted al micro. Sí. 5. La boca. 6, 7. Abajo. El pis y el culete. Y... Los dos globos oculares. El 8 pero y el 9. No son de entrada. Sí, son de entrada. No, pero son de entrada. Para las lentillas, de eso. O de salida. Caen las lágrimas, caen. Eso es así. Pero eso es así. También sale sudor del sobaco, ¿es una salida? No, que no intentes encontrar. Esto está perfecto. Porque además de estos 9 planetas, 9. Hay 9 representantes del comando hasta representantes galácticos sí para establecer el nuevo orden mundial, cuya flotilla de ovnis estuvo presente durante el tsunami provocando la catástrofe. Eso no hace falta ni mencionarlo. ¿Qué cojones es Star? Joder, tío, el comando, que son representantes galácticos. El comando hasta tiene 9 representantes, ¿no te lo sabes? No, lo estudié, como los Reyes Godos, no. Hunter Hark. En el País Vasco es que no se enseñan una mierda, no, de verdad. De hecho, nos dijeron que los 9 representantes de Comando Astar eran vascos, no te digo mal. Claro, no. A mí me dijeron que eran madrileños, ¿qué pasa? Nada, esto es el nuevo orden mundial que quiere que nos peleemos entre nosotros. Pero no lo va a conseguir, porque todos sabemos que estos Astares han creado el tsunami, todos lo sabemos. ¿Cómo? Uy, con los ovnis, yo qué sé, pues han tirado una onda magnética y ¡el tsunami! No olvidemos que esto sucedió el 11 del 3. ¿Sí? Cogemos la Biblia. Freddy, coge esa Biblia, trae la Biblia. A ver, aquí está. Cojo. Ver, toma. Aquí está. ¿Sí? A ver. La Biblia. Mateo 3:11. Yo, la verdad, os bautizo en agua para el arrepentimiento. En agua. En agua. Agua. Tsunami, agua. No, no es por nada, no hay muchos más 3:11 en la Biblia. No, solo hay ese 3:11. ¿Será el tsunami acaso un llamado de atención para que nos arrepintamos? Freddy, arrepiéntete. No, yo no me arrepiento de nada. O caerá un tsunami sobre ti. Así de claro. Que caiga, quiero verlo. Freddy, no. Sería una muerte espectacular y sería recordado por los siglos. No te metas con los 9 comandos astares galácticos que vamos, se ponen como motos, no tengo más. Claro, pero es que hay más teorías conspiranoicas. Más. Música para los dioses es un festival rockero que se celebra desde hace 4 años en Teotihuacán. ¿México? Es como el Viña Rock de México, el Música para no, los como dioses. El Festival de Benidorm, ¿no? Que dicen que es rock... Bueno. No, a ver, te supone que es rockero, de verdad. Luego, ¿sabes? Los grupos, son los grupos a tope, ¿eh? ¿Dónde? Ahí, en el Cacahuacán este, es la hostia. Teotihuacán, creo que... Teotihuacán, a mí me suena a Tenochtitlán, la canción esta es la de verdad, ¿eh? Hay Tenochtitlán... Y que se ha convertido en el elemento musical conocido como Rock STK. ¿Santa Justa Clan? Sí, Santa Justa podría Clan. Ser... O sea, Santa Teotihuacán Clan, podría ser. Sí. El objetivo es el de conmemorar el equinoccio de la primavera. Qué bien, qué bonito. Sí, que se celebrará durante 3 días consecutivos, finalizando el 21 de marzo. No le veo yo esto nada conspirativo, está muy bien, ¿no? ¿Por qué celebrarían dicho equinoccio? Porque bonito, ¿no? Van 60.000 personas. ¿60.000? ¿Sabes lo que significa? Que han venido muchas entradas, sí. ¿Por qué música rock y no otro tipo de música? ¿Eh? Porque es un festival rock. Al evento podría haber gente como Sushi 4. Oh, joder, Sushi 4. Entonces Jumbo, voy yo también, ¿eh? Bolovan. Los Estrambóticos. Joder. Vuelo 19. Luca. Jardita, sácame una entrada. Vete, sácame una entrada. Que esto está emocionante. Sí, sí, yo pero... Justo esta gente la quería conocer. ¿A Sushi 4? Yo estoy favorito. Wow, me hace una ilusión. Ahora llega el twist, el giro de ahí. Es que el nombre fue cambiado en 2010. ¿Qué dices? Ya no se llama Música para los Dioses, sino El Despertar de los Dioses. Lo cambia todo. ¡No! ¡No! ¡El Despertar de los Dioses! ¡Que no grites! ¿Y qué quiere decir esto, eh? ¿Qué quiere decir esto? No sé, ¿qué quiere decir? Que los dioses despiertan. Pues resulta que Teotihuacán era un centro ceremonial de adoración al dios Quetzalcóatl. ¡No puede ser! ¡No! ¿A quién se le ofrecían sacrificios humanos? ¡Ay, Dios! Van a matar a todos los que vayan al este rock. Hombre, la música debe ser mala. Es que el día de equinoccio suicida. ¡Ojo, qué malo es esto! ¡No pago dinero por esta mierda! Que el día del equinoccio se deja entrever una sombra vespertina que desciende por los escalones de la pirámide. Esto no tiene sentido. ¿Será acaso que el sol causa sombras? ¡No! Seguramente eso no es así. Y este efecto dura 66.6 segundos. Justo, ¿eh? Dura una décima más y ese y bueno, ese año hay suicidios también. No entiendo que tiene que verse con 60.000, pero... Bueno, porque son 60.000 personas que se van a suicidar a la vez. Pero 66.6. Pues es no tiene que hacer 66.666 personas. No, sí, más diabólico. No, pero solo 666, Freddy. Tú no entiendes cosas del diablo, no las entiendes. Sí, pero yo como que tampoco lo entiendo. Vamos a seguir con otra teoría conspiranoica. No, es la misma. Esto sigue. Ah. ¿Con la misma? Sí, sí, no, sí, ¿por sí. qué? No, sigue. Bueno. Aquí entra Nikola Tesla, ¿claro? Que descubrió que a través de las pirámides se podían mover grandes cantidades de energía. Eso no lo han dicho vuestros libros de historia, ¿a qué no? No. Ah. Ni lo del comando Astar, ese tampoco me lo dijeron. Así los vórtices de las pirámides acelerarían el tiempo de energía taquiónica a través de los taquines. ¿Qué vórtices? Las partículas ¿qué demonios? Que las producen pudiendo usarse incluso para la teletransportación. Ya todo se empieza a encajar, ¿eh? Teletransportación, despertar de los dioses... Todo encaja. Y Susi 4, ya todo empieza a encajar. No, a ver, Susi 4 no, Jumbo, tío. Y Jumbo, y Roboloban, y Nikola Tesla, todo encaja. Todo empieza a encajar. Tesla sabía que las pirámides y esa energía ha sido usada por los siglos para establecer contacto con seres de otros mundos. Tesla sabía esas cosas. No. Así, la energía que se generará en Teotihuacán será suficiente para abrir un portal y dar entrada a los dioses caníbales y despertarlos. ¿Hacen falta más datos? No, esto es irrefutable. Ya está. ¿Qué dioses caníbales? No recuerdo eso. No, a ver, esa divinidad. Que el Quetzalcóatl este se ofrecía sacrificios humanos, luego era un dios caníbal. Pero es que si le sacrificas, no tiene por qué ser caníbal. Uy, qué bien, me han matado, gracias. No, pero lo sacrificaba y después se los comía. Eso no me lo han dicho antes. Aquí no me ocultes pues información. ¿Por qué acusas de caníbal a cualquiera? Antes a los negros también has dicho que eran caníbales. Coño, los he dicho tú que eran caníbales. No, pero los del viaje mágico. Los del viaje mágico. Son caníbales. Yo con los caníbales. Bueno, os voy a dar más datos por si queréis. Venga. La fecha en que se celebró el festival era el 21 del 3 de 2010. Que por cierto, ya se ha hecho. Igual tenemos dioses caníbales por la calle, no digo nada. Ah, claro. 2 más 1 igual a 3. ¿En serio? 0 más 3 igual a 3. Hola. Sí. 2 más 0 más 1 más 0 igual a 3. Sí. 3 menos 3 menos 3. No, 3, 3, 3. Ah, 3, 3. 3, 3, 3. 3 pirámides, 3 dioses, 3, 3, 3. 3, 3, 3. El tercer 3. 3 pirámides, 3 dioses, 3 golosinas. Un tetraedro que representa a la Trinidad, el número que permite conectarse con los dioses. 902, Dios. La fecha del despertar de los dioses. Oh, Dios. Ah. Este evento es solo el preámbulo de la apertura del portal 10.10. O sea, 10.10. 10.10. 10.10. ¿No tendría que ser el portal 3.3? No, el 10.10, la nota perfecta. 10.10, doble 10. La nota perfecta. 10 sobre 10. 10 sobre 10. Que se abren diferentes fases y diferentes lugares. La idea es generar el adrenalcromo. Claro. ¿El qué? El adrenalcromo, tío. Joder. Qué poco te enseñaron en el colegio, de verdad. Tú no ves la noticia, ¿no? No. La frecuencia reptil. Despertar a la serpiente emplumada a los dioses reptilianos. Sí, pero ¿no eran dioses caníbales? ¿De repente son reptiles? No, son caníbales reptilianos. Una mezcla de los dos. Hay que orar esos 3 días y concienciarnos de que la música tiene efectos en nosotros. Que ritmos como el rock, metal, punk, tienen ciertos beats. ¿Hits? Que manejados a cierta velocidad pueden producir efectos cerebrales que nos pueden llevar a convertirnos en marionetas para abrir portales a seres dimensionales. Esto el pop no lo hace, yo no. Solo digo eso. David Bisbal no te hace convertir en marioneta para abrir portales a seres dimensionales. Bueno, a forma más elaborada decía a tus hijos, no escuches música rock. Oye, yo le digo a mi hijo, que no tengo, ¿no? Digo a mi hijo, hijo... No escuches rock porque te vas a convertir en una marioneta de seres dimensionales que te van a hacer abrir portales para... Joder, y para que se te vuelve Dani, entonces. Dos reptilianos... No, claro. Es que hay que decir, esto en un vídeo de YouTube con música chunda por detrás. Yo creo que en realidad es propaganda de discotecas, ¿eh? En vez de... ¿Ah? De esto. Del pachá o así, ¿no? ¿Da tiempo a otra? Bueno, sí, porque aquí no viene a nadie. La nevera no ha venido otra vez, pues bueno. Y es que no solo de rock vive el hombre. Leemos en un blog. Recibí un mensaje interesante el otro día. De un grupo de arcángeles con el que aún no me había comunicado. ¿Un SMS o qué? Sí, sí. Ahí te sale Arcángel 1, oye, Arcángel 2. Tronco, te habré tomado una birrita. Bueno, quedamos a mitad del camino, en el cielo, ¿no? En el limbo quedamos, ¿va? En el limbo. Y que ellos supervisan nuestros asuntos planetarios y relacionados con la ascensión. Ah. Con los ascensores, supongo. Y ellos ellos me dijeron que iba a volver el 12º planeta, que es decir, si incluimos Sol y Luna... Como planetas, ¿vale? Pues ¿y cuál es el 10º? Bueno, y Plutón también. ¿Ese no era el 9º? Incluimos Sol, Luna y Plutón como planetas y nos sale ahí el 12º planeta que se llama Nibiru. Rápidamente. Quieren que sepamos que está habitado por civilizaciones avanzadas similares a la nuestra, pero que honra al dios interior, quienes hayan activado su genética humano-galáctica de 12ª dimensión, algo que Freddy tiene muy bien llevado. Serán puestos en alineación con las energías y los seres de cuerpo celestial. Y ya han venido los amigos de la nevera, así que nos vamos. Ha llegado el momento... ¡Salir a saludar! A nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, que aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Freddy. Hasta semana que viene, otro aplauso para Randy. Ahora muchas aplauso para Jarrita. Hasta que nos hablamos. Y ponemos muy poquito del final, que no vamos a hablar ni nada hoy.